En una tarde lluviosa y fría, una muchacha se resbaló. En una tarde lluviosa y fría, una muchacha se resbaló. Y en el suelo se le vio. ¿Qué cosa? Hasta la fotografía. ¡Halo! Y en el suelo se le vio. Hasta la fotografía. Estaba el piso como un jabón, de la caída fue aquel motivo. Estaba el piso como un jabón, de la caída fue aquel motivo. Que la muchacha en el resbalón mostró el retrato y su negativo. Y la muchacha en el resbalón mostró el retrato y su negativo. Debe pasear, porque el muchacha desprevenida nunca en la lluvia debe pasear, porque resulta que en la caída también la foto puede mostrar, porque resulta que en la caída también la foto puede mostrar. Estaba el piso como jabón, de la caída fue aquel motivo. Estaba el piso como jabón, de la caída fue aquel motivo. Y la muchacha en el resbalón mostró el retrato y su negativo. Y la muchacha en el resbalón mostró el retrato y su negativo.